día. Arcángel, pa, de la gueto. Esta es la factoría del flow. Naldo, esto es sangre nueva. Los nenes con el nene. Tiny Toons. Hey, yeah. Baby Records. Dale mami, ven, siénteme. Yo quiero ver la manera en que tu cuerpo mueve. Y si tú quieres, ven, pégate. De la gueto sangre me va motivando la girl. Dale mami, ven, siénteme. Yo quiero ver la manera en que tu cuerpo mueve. Y si tú quieres, ven, pégate. De la gueto sangre me va motivando la girl. Vamos a callar la traga, hasta la palabra. Pa' tu novio tengo mente un par de cositas macabras. Desaparecerlo, bájate la bracabarra. Pa' valer, ponle su plato y como pero saca. Los nenes con el nene. Tiny Toons. Hey, yeah.